Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico. Mi familia, mi apellido peligroso, el más buscado en todo México. El cartel no ha terminado aquí, las cuentas ahora las rinde el sobrino. Muchos dicen que estoy muerto, me conocen como la bola Treviño. Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico. Omar Treviño, líder de los Zetas. Los Zetas se convirtieron en la organización criminal con mayor presencia en México, por encima del cartel de Sinaloa. Además de los vehículos terrestres, también fueron asegurados 3 helicópteros que Treviño Morales utilizaba para su servicio personal. Uno de ellos es precisamente este. En el liderazgo de esta organización delictiva se perfila este hombre. Se llama Juan Francisco Treviño Chávez, de 33 años de edad. Es sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales, apodado el Z-40. El líder de los Zetas fue capturado por elementos de la Armada cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Era el dirigente del grupo criminal más sanguinario del país. En caminos de terracería y caminos de tercer orden entre Coahuila y Tamaulipas, de Nuevo Laredo, al suroeste de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se les aseguraron $2 millones que traían consigo en esta camioneta, así como 8 armas largas y alrededor de 500 cartuchos útiles de diversos calibres. Detuvieron a Óscar Omar Treviño Morales. Hablar del Z-42, como lo llaman, es hablar de palabras mayores. Tuvieron que superar 3 anillos de protección. El primero, el de los policías a su servicio. Treviño tiene 38 años. Nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es el menor de 3 hermanos. Su carrera delictiva empezó desde que era menor de edad y podría decirse que se graduó al sustituir a su hermano Miguel Ángel, quien fundó y lideró a los Zetas hasta antes de su captura en julio de 2003. ¿Cómo es que el heredero de esta sanguinaria dinastía? Lo que yo tengo la impresión que lo que seguimos llamando como los Zetas en realidad es el clan de los Treviño. Se dice que tan solo en Tamaulipas tenía en su nómina a más de 1,000 halcones. Y el tercero. Las autoridades en México dieron un duro golpe a un cartel denominado como violento y sanguinario.